¿Qué tal? Buen día, ¿cómo están? Bien. Bueno, con ganas de conocer cómo la están llevando. Venimos recorriendo la región, conociendo distintas experiencias y saber cómo están transitando este segundo año de pandemia, qué actividades pueden sostener, qué contacto tienen. Bueno, mira, este año estuvimos, ahora hemos vuelto a retomar, viste, esos 9 días críticos. Uh-huh. Nosotros con mucho esfuerzo se preparó todo el centro con el protocolo, tuvimos que hacer grupos más chicos, no más de 10, porque nuestro centro, digamos que no tiene ningún espacio libre, al aire libre. Entonces tuvo que preparar todo con, bueno, con extractor de aire, con el alcohol, todo el protocolo para que pueda seguir funcionando. El lugar no es propio, nosotros alquilamos este lugar. Uh-huh. Con mucho esfuerzo y además, la gente con esta necesidad que tiene de estar en contacto por toda esta pandemia, tratamos de que los talleres estuvieran abiertos y ahora, de hecho, están funcionando. Tenemos varios talleres con gente que son profesionales, que, bueno, donan su tiempo. Tenemos taller de batería, de guitarra, de apoyo escolar, tenemos arte, muralismo. Bueno, lo que hemos tenido que suspender han sido los seminarios. Porque esos son con mucha más gente, y no era posible. La verdad que lo venimos piloteando, como se dice. Uh-huh. La comunidad colabora siempre, por suerte, en Adolfo Zurdado la comunidad es de colaborar. Uh-huh. Y además porque, bueno, les hacía falta espacios culturales. Sí. A Zurdo. Sí. Hay 2 o 3 centros, te habrás, no sé si viste. Y bueno, así que tratamos en lo posible de que siga funcionando. Sí. Ahí estaba viendo la página, bueno, el taller de cerámica, de guitarra, que nos contaba varios talleres que están sosteniendo en esta etapa, ahora que permite esta fase 3, y que también han lanzado una campaña solidaria vinculada al invierno, ¿no? Van a estar recibiendo... Nosotros ya lo hacemos, ya hace 2 o 3 años que se hace. El centro tiene 5 años de funcionar. Hacemos, juntamos cuadraditos, mira, de paso aprovecho. Uh-huh. Que aquel que pueda tejer, no importa el color, sí, cuadraditos, viste, de 20 por 20, que los hacemos y después los enviamos a la institución que hace frazadas para gente en situación de calle. Eso es lo que estamos haciendo, y lo próximo también va a ser las botellas para reciclar, para hacer los ladrillos. Uh-huh. Bueno, eso también vamos a empezar a juntar. Y tratamos también a veces con donaciones que nos hacen, de colaborar con ollas de la zona. Bueno. Nilda, ¿ustedes cómo...? Y la parte cultural y la parte solidaria, ¿no? Que en este momento también es tan necesaria. Súper, sí, es fundamental, fundamental. Es fundamental porque la verdad que la situación no es fácil. Y entonces, bueno, el centro, si bien la base es que podamos fomentar la cultura, que los chicos o la gente que no puede pagar talleres, que vos sabés lo que salen, que son caros, puedan tener acceso a ellos, ¿no? Y bueno, y estuvimos haciendo nosotros, cuando se podía funcionar, teníamos algo que se llamaba los viernes cachivache, que se hacía una vez al mes, donde tocaban bandas, había magos, malabaristas, bueno. ¿Un espectáculo de varieté? ¿Sí? ¿Una especie de espectáculo de varieté? Claro, hacíamos de todo, con eso también se juntaba para poder pagar el alquiler. Y bueno, ahora desde que vino la pandemia hemos hecho 3 en forma virtual. Uh-huh. Para seguir en movimiento y seguir en contacto. Y bueno, y ahora por suerte ya los talleres están funcionando con mucho protocolo. Bueno, tratamos los que podemos de estar más horas en el centro para poder llegar a mayor cantidad de gente, ¿no? Pero nosotros tenemos chicos y adultos. ¿Y cómo están sosteniendo el alquiler, por ejemplo? ¿Ustedes ofrecen los talleres gratuitos a la comunidad y...? El alquiler, mira, que puede colaborar con algo, que no, el taller es gratis, y lo estamos haciendo rifas. Hicimos estos cachivaches virtuales, que la gente podía colaborar, por Mercado Pago, colaboraba... y así, y la verdad que también le tenemos que agradecer que el año pasado los dueños del lugar se portaron y nos dejaron 8 meses de alquiler en forma gratuita. La verdad que hay que reconocer que, bueno, hay gente solidaria. Yo siempre digo, el pueblo argentino es solidario. A veces tenemos nuestras cosas, pero somos solidarios. Y la verdad que si no hubiéramos podido sobrevivir, esa es la verdad. Nila, ¿cómo hacen para contactarse quienes están escuchando y colaborar justamente con esta tarea que hacen en el Centro Cultural? Por la página. En la página pueden entrar y se comunican por Messenger con nosotros y le decimos cómo colaborar. Lo mismo si quieren participar de los talleres, no es que tenés que ser solamente de la localidad de Surdó. Si vos venís de otro lado, no hay problema, también serás bien recibido. Y bueno, y sí, sería buenísimo. Lo mismo para la campaña del invierno de los cuadraditos tejidos. El que quiera acercar o que nos diga un punto de encuentro y se los retiramos. Bien, y ahí se va coordinando. Nilda, te agradecemos mucho este ratito. Bueno, muchas gracias a ustedes por interesarte en nuestro centro, bueno, y en los demás centros que veo que estás haciendo promoción. Estamos haciendo una recorrida, sí, para conocer la realidad y de paso tener aquí un poquito de difusión de estas actividades tan importantes para nuestras comunidades. Así que quedamos a disposición. Bueno, muchas gracias. Un abrazo grande. Hasta luego.